Conexión de tejidos. Volvemos en Conexión de Tejidos y lo hacemos para hablar de la maternidad, un tema que hemos tratado desde otro punto de vista en el programa, pero que queríamos hacerlo con las verdaderas protagonistas, las madres. ¿Y qué es una madre, según la RAE? Pues es una mujer que ha concebido o ha parido uno o más hijos, una mujer en relación con sus hijos, madre considerada en función de protectora y afectiva, mujer que ejerce de madre. Pero una madre hoy en día es mucho más, es una persona que trabaja fuera de casa, que es pareja o no del padre o madre de sus hijas, es una familia, es una amiga, es hija y es muchas cosas aparte de madre. Esther Rivas, autora de Madre desobediente, una mirada feminista de la maternidad, dice que el ideal materno oscila entre la madre sacrificada al servicio de la familia y las criaturas y la superwoman capaz de llegar a todo compaginando trabajo y crianza. Las mujeres que desde que dejaran de dedicarse en exclusiva al duro trabajo de trabajar dentro de casa, ahora la hacen fuera y dentro. Las supermadres tienen que saber todo porque ahora tienen mucha más información. Se encuentran con muchas trabas, para empezar, de una sociedad que las juzga, hagan lo que hagan. Si das mucho tiempo el pecho, les parece mal, pero si decides no hacerlo, eres la peor de las madres. En la actualidad, la mujer es juzgada siempre tome la decisión que tome, y eso supone una presión añadida a lo que la crianza lleva consigo, que es un torbellino para cualquier persona que la ejerza. Y en la forma en la que las madres crían a sus hijos es una decisión muy personal, pero en la que todo el mundo opina. Desde el momento del embarazo todo el mundo tiene algo que decirle a las madres. Duerme mucho, come bien, haz deporte, anda mucho, no comas eso, no puedes tomar café, pero es embarazada, puedes hacerlo. Es como si los 9 meses no fueran solo para prepararte para ser madre, sino para aguantar lo que se viene encima cuando tu bebé ya haya nacido. Pero además está la conciliación laboral. Tener un hijo o una hija no es solo tener que preocuparte de cómo vas a criarlo, sino plantearte qué va a suponer en tu carrera profesional. Y es que 9 de cada 10 excedencias por el cuidado de hijos las piden las mujeres, según el Ministerio de Trabajo. En una sociedad machista, relacionar cuidados con el padre sigue estando mal visto. Además, puede que el padre quiera hacer, porque existen excepciones a la elección mayoritaria, pero entonces puede aparecer el sentimiento de culpa que nos inculcan a las mujeres desde pequeñas, por el cual, si no te quedas tú con el bebé, eres mala madre. Y así te lo harán saber todos los que tanto les gusta opinar de tu alrededor. Para intentar descifrar todo esto, vamos a contar en el programa con Maite Egoscozábal, socióloga y responsable de investigación social del Club de Malas Madres, y malas madres que nos van a contar cómo surgió ese movimiento. Además, hablaremos con Carolina del Olmo, autora de ¿Dónde está mi tribu?, para hablar de la crianza en estos tiempos en los que no tenemos red. Y tendremos al final una tertulia con una madre trabajadora de 2 niños y escucharemos el testimonio de otras muchas. ¿Queréis conocer los retos a los que se enfrentan las madres? Pues empezamos. Conexión de Tejidos, el programa que te conecta contigo sin wifi. Recuerdo que al llegar ni me miraste, fui solo una más de cientos. Sin embargo, fueron tuyos los primeros boleteos. Como no pude darme cuenta que hay ascensores prohibidos, que hay pecados compartidos, que tú estabas tan cerca, me disfrazo de ti. Te disfrazas de mí, jugamos a ser humanos en esta habitación gris. Muerdo el agua por ti, te deslizas por mí, jugamos a ser 2 gatos que... Sigmund Bauman, en su libro La modernidad líquida, hace un análisis sociológico en el que habla de la disolución del sentido de pertenencia social del ser humano para dar paso a una marcada individualidad. Cuando el ser humano tiene posibilidades reales de ser independiente, la sociedad ya no es aquella suma de individualidades, sino el conjunto de las mismas. Este hecho, que podía parecer que no tiene relación con la maternidad, es lo que causa muchas de las angustias de la crianza. Y para entenderlo un poco mejor, vamos a hablar con Carolina del Olmo, la filósofa y autora del libro ¿Dónde está mi tribu? Y para que nos explique también cómo la falta de red social afecta a la crianza de los hijos y a la estabilidad familiar. Bueno, en primer lugar, Carolina, muchas gracias por participar en Conexión de Tejidos. Nada, gracias a ti por invitarme otra vez, porque creo que ya... sí, participaste. Precisamente de eso te iba a preguntar. Hablamos contigo en la anterior ocasión también de la crianza. ¿Crees que desde que sacaste tu libro en 2013 ha cambiado algo la forma de criar los niños o seguimos estando solas en la maternidad? Bueno, yo tampoco estoy tan pendiente como antes de sacar el libro por mis circunstancias vitales, obviamente, que ya no estoy en ese momento y tal, y porque además, bueno, la atención específica que prestaba porque estaba escribiendo el libro era mayor antes, ¿no? Entonces tampoco estoy, digamos, así como un sismógrafo registrando los cambios de tal, pero lo único que sí me parece evidente que está cambiando es la cantidad de conversación social que hay sobre el tema, ¿no? Y eso yo creo que es buena señal. Han salido muchos libros, muchas publicaciones, ahí, no sé, yo tengo la impresión en prensa, en todas partes, que se habla más de la maternidad, de la no maternidad, de del deseo de tener hijos no cumplido por precariedad, por falta de posibilidades. Entonces, yo creo que también se habla de la no maternidad voluntaria. O sea, no sé, en general yo creo que lo que está cambiando sobre todo es que se hable de ello. Y una vez que se habla de ello, estoy convencida de que por fuerza tiene que estar habiendo pequeños cambios que a lo mejor no se registran en el plano así más general, pero que los tiene que estar habiendo, ¿no?, en las organizaciones vitales de las personas. ¿Y qué se puede hacer desde una individualidad para cambiar la situación? ¿Tienes que crear tu propia tribu, crearte tu red para que te ayude, ¿no?, a la hora de tomar esa decisión que es ser madre y cómo desarrollar esa crianza? Me parece que no te he entendido bien la pregunta. Sí, a lo que me refiero es que ¿qué podemos hacer? Pues las madres, ¿no? ¿Qué pueden hacer las madres? Me faltaba la pregunta. Sí, entonces, sí. Vale. Pues, a ver, no lo sé. Quiero decir que esto es tan depende tanto de las circunstancias particulares en las que se encuentre cada uno, que es muy difícil dar una receta general, ¿no? Que en parte yo creo que es otro de los problemas a los que nos enfrentamos, ¿no? Que, pues, yo qué sé, desde las administraciones se intenta abordar el tema, pues, una receta general o una política general en la que es muy difícil que encaje todo el mundo más o menos a gusto. Entonces, yo creo que no hay una que valga para todo el mundo. Yo creo que sí, creo que todas o casi todas tienen que pasar un poco por echar la vista más allá de lo puramente íntimo y de la relación madre-hijo, ¿no? Por mirar el contexto, mirar por lo menos por eso, por estar muy conscientes de todo lo que hay alrededor de la maternidad y que le afecta totalmente, ¿no? Desde el dinero hasta los horarios, hasta si es campo, ciudad o qué. Entonces, por lo menos con eso en mente, ¿no? Con la idea de que criar un hijo no es una cosa que tú vayas a hacer sola o que puedas hacer solo, que sea deseable que tú hagas sola, algo haces, ¿no? Algo has avanzado. Luego ya a lo mejor, según las circunstancias de lo que te encuentres, pues lo que vas a necesitar es eso, yo que sé, tirar de tu madre o de tu suegra, o a lo mejor tienes la capacidad o la posibilidad de construir un grupo afín de personas que estén en la misma situación, o a lo mejor tienes la posibilidad, yo que sé, de eso ya, o de, no sé, de delegar, porque a veces hace falta delegar, ¿no? Ya sea en personas contratadas, en yo que sé. Sí, pero que el ser conscientes ya es un paso, ¿no? O sea, el ser conscientes de que no es algo individual. Claro, yo creo que es fundamental. Y luego, como sociedad, yo creo que por fuerza necesitamos una organización social más respetuosa con las vulnerabilidades, las dependencias y los ritmos de la vida, los ritmos reales, ¿no? Y no esas locuras en las que nos vemos envueltos en la laboral, consumo, etcétera, ¿no? Y entonces, pues lo que necesitaremos sin ninguna duda será, pues, horarios de trabajo más cortos, sin ninguna duda, ¿no? Ahora se está hablando de la semana de 4 días, o de cuatro días, pero además menos horas. Sí, seis horas, ¿no? La jornada de seis horas. Claro, la jornada de seis horas, o seis horas, cuatro días, ese tipo de cambios a mí me parecen que son fundamentales y que tarde o temprano tendremos que ponernos a ello. Y luego, más importante para mi gusto, es el de desligar los sistemas de protección social del empleo, ¿no? Uh-huh. O sea, que ahora mismo, pues, si estás en paro, puedes cobrar paro, pero porque primero has cotizado. O sea, como que primero tienes que estar en el sistema y todos los sistemas de protección están vinculados, salvo los más de coche de arrastre, digamos, uh-huh. están vinculados al empleo, ¿no? Tú accedes a tus derechos porque estás en el mundo del empleo. Y eso, en un mundo como el nuestro, en el que el empleo es cada vez más precario, más inseguro, uh-huh. ni siquiera garantiza salir de la pobreza, pues es un problema bien grande. ¿Y qué es lo más difícil de la maternidad sin una tribu, sin un círculo alrededor, ¿no? Tú, cuando fuiste madre, te diste cuenta de eso, ¿no? De cuáles son, o sea, una vez que estás sola, ¿cómo te enfrentas a esa crianza? Yo creo que no es tanto que haya una cosa o dos o tres más difícil que la otra, sino que cada pequeña cosa, cada cosa se vuelve difícil en realidad, ¿no? Que eso es, a mí me llamó la atención, ¿no? Porque es una suma, ¿no? De cosas. Claro, y para algunas personas, según el temperamento cada uno, o según el bebé, que también hay bebés y bebés, puede ser más el tema de el no saber bien qué toca, ¿no? O qué es lo que está pasando, porque no tienes la experiencia de otra gente o no tienes la posibilidad de compartir. Y decir, pues esto es normal, o esto es bueno, esto es malo, tal. O para otra gente puede ser el tema del sueño, o el tema de, yo qué sé, es que son tantas cosas, ¿no? O sea, no sé, yo creo que eso, que simplemente cada pequeña duda, dificultad, tarea, etcétera, se convierte en algo muchísimo más difícil en soledad, ¿no? Uh-huh. No sé, yo recuerdo, por ejemplo, estar yo mala, ¿no? Vomitando una gastroenteritis. Uh-huh. Y claro, la idea de tener a un crío pequeño demandante en un momento en el que tú te encuentras tan mal, es tan desastrosa. Claro. Es un poco como, ¿no? Me sirve un poco como de metáfora de todo lo demás. Uh-huh. No es que te va a gastroenteritis al fin del mundo, pero realmente se convierte en algo muy parecido al fin del mundo cuando estás cuidando de un bebé, ¿no? Claro. De locos. Que depende de ti, absolutamente, claro. Y en una entrevista que te hicieron decías que en los libros de maternidad, ¿no? Que se suele leer cuando estás embarazada, hay como dos posiciones muy polarizadas, ¿no? La que es adultocéntrica, que bueno, que defiende a lo mejor más Eduard Estivill y su libro, ¿no? Y la niñocéntrica de Carlos González. ¿En qué consisten estas dos posturas y poco qué opinas sobre ellas? Bueno, pues no. Yo creo que es bastante fácil verlo, ¿no? Cuando te acercas a ese tipo de literatura, a ese tipo de expertos. Por un lado están esos, los adultocéntricos, que creen que las criaturas son, pues, básicamente un pequeño estorbo, ¿no? En tu vida, que tienes como que encauzar rápido, ¿no? Para que no, no moleste, para que no interrumpa tu modelo de vida. Y por eso, pues, eso hay que enseñarles o adiestrarlos para que duerman seguido, para que coman sin mancharse, yo qué sé, todo este tipo de cosas así muy... Para que no sean niños, ¿no?, al fin y al cabo. Claro, un poco de disciplinarias, ¿no?, como de doma y cría, ¿no?, que no hay que despreciarlo, o sea, también tienen su utilidad, este tipo de saberes, ¿no?, son saberes, en fin, que a veces, bien llevados, pueden tener su utilidad, ¿no?, pero siendo consciente de que tienen una limitación y que sirven para unas cosas sí y para otras no, y que no puedes no reducir la vida de la criatura a eso, a una labor de domesticación, como si fuera un pobre animal al que has cogido para meterlo en vereda, ¿no? Sí. Y por otro lado está pues la niñocéntrica, que en principio es un avance, ¿no? Un adelanto, en términos, si quieres, morales, ¿no? Respecto a esa otra, pero que tiene también así como un reverso un poco tenebroso para mi gusto, que es esa especie de idea de que los niños son como prácticamente seres angelicales, ¿no? Que no están mancillados por la civilización y ellos saben lo que les conviene en todo momento y solamente nuestra tarea como madres, padres, cuidadores es solo entenderlo, en todo momento sus ritmos, seguirlos, ellos son la guía, ellos saben que les conviene comer, ellos saben cuándo quieren dormir, como si efectivamente nuestras vidas pudieran acoplarse a eso sin mayor problema, y como si, o sea, pero ya no es solo, digamos, que este tipo de consejos son ciegos, en exceso ciegos, a las circunstancias vitales de las personas, ¿no?, que tienen que cuidar niños, y por lo tanto se hacen como duros y culpabilizadores. No solo eso, sino que yo creo que incluso ideológicamente también tienen algo que chirría, ¿no? Porque sí, es verdad que sobre todo como reacciona al mundo estiviliano, es verdad que hay ritmos que hay que respetar y que nuestra tarea tiene que ser la de acompañar, etcétera. pero a mí a veces me da la impresión de que hay una especie de reticencia a, ¿cómo decirlo? Una reticencia como a inculcar en los niños ciertos valores o ciertas normas que tampoco comparto, ¿no? Somos seres sociales, hay que aprender a convivir, y a los 6 meses no, pero a los 3 años a lo mejor sí que ya tienen que aprender ciertas cosas y ciertas cosas que a lo mejor no les gusta en ese momento aprender, de prestar cosas o yo qué sé, ¿no? Es verdad que hay cosas que es verdad que fuera de su momento, su ritmo, se hacen muy difíciles, ¿no? No sé, yo cuando leí, que es una tontería, pero leí que la capacidad física de caminar a buen ritmo es una cosa y la capacidad de caminar seguido en dirección a un sitio es otra, ¿no? Son dos capacidades que se aprenden en momentos diferentes de la vida. Y a mí me alivió un poco pensar, bueno, pues es verdad, ¿no? Ese niño mío camina físicamente estupendamente, pero no hay manera de ir con él a ningún sitio en hora, a no ser que lo meta en una mochila o en un carrito, ¿no? Entonces, pues eso, es verdad que intentar enseñar cosas cuando no es el momento pues suele generar el conflicto, pero también, no sé, siempre tengo la impresión de que hay una cierta excesiva reticencia a considerar que los niños también tienen que aprender normas de convivencia, que lo que sienten o experimentan no necesariamente es bueno, y por lo tanto no hay esa idea, ¿no?, de como de validar siempre las emociones y solamente enseñarles cómo a encauzar la expresión de esas emociones. A mí nunca termina de gustarme, no sé si soy la única. Me parece que a veces no tenemos derecho a sentirnos como nos sentimos, ¿no? O sea, que tú ahora estás rabioso y entonces te dicen, pues sí, estás rabioso, pero no puedes, yo qué sé, dar una patada a la papelera, ¿no? Entiendo tu rabia, me parece bien, pero no puedes dar la patada a la papelera. Pues no, a lo mejor hay que decirles que además no entiendo tu rabia, no está bien que estés rabioso ahora porque no tienes motivo para estarlo. No, es verdad que es difícil, que es duro oír algo así, pero que tiene que haber, no sé, tiene que haber alguna manera, ¿no?, de no... de intervenir. Sí, o de término medio, ¿no?, al final, que claro, no es a lo mejor ni una cosa ni otra. Claro, yo también parece que esos enfoques niñocéntricos no solo son pues duros en un mundo como este, o en un mundo como casi cualquier otro, ¿no? Esa idea de que pues, el niño que coma lo que quiera, cuando quiera, a la hora que quiera, siempre hay que tener disponible comida sana por si le apetece, porque en el momento del que tú pensaste que no era de comer, ese día solo pensé comer un guisante. A lo mejor a la hora y media vuelve a tener hambre, pero no vale con dar una galleta que ya sea de bolso, ¿no? Hay que volver a sacar comida saludable. Pues, es muy complicado, ¿no? También para la madre, que al final se carga de más cosas, ¿no? Claro. Entonces yo ya te digo, creo que es un sistema a veces muy inviable y por lo tanto difícil y duro de defender en un mundo así. Pero no solo eso, sino que además se le ve como hay un regustillo casi individual liberal del plano ideológico, ¿no? Que no lo sé teorizar bien, pero no me termina de gustar. Pero se entiende. Y realmente ese enfrentamiento o esas diferentes posturas... Bueno, hemos visto muchas veces que hay gente muy defensora de unas cosas y de otras, ¿no? Y en las redes sociales hoy en día se puede ver ese enfrentamiento entre la gente que le da el pecho, por ejemplo, al bebé, gente que decide no hacerlo, gente que es súper... Entonces, ¿realmente hay esa rivalidad entre formas de crianza o es algo más que existe en las redes? En realidad no tanto. Sí, yo creo que es un fenómeno amplificado que tiene por las redes sociales, amplificado también por las editoriales, ¿no? Los libros más tajantes son más dogmáticos, son más vendibles, más, no sé, más publicitables, más los titulares, el clickbait, todo esto fluye por fuerza en todo, ¿no? Claro. Yo creo que luego la realidad de las personas en sus vidas es muchísimo más matizada, ¿no? Y ahí un montón de gente haciendo componendas, un poquito de aquí, un poquito de allá, y ya está, ¿no? Yo creo. Que al final te basas un poco también en lo que en cómo te han criado a ti, ¿no? Luego puedes leer y mejorar cosas, ¿no? Claro, cómo te han criado a ti, lo que ves a tu alrededor y lo que te enseñan los niños, que eso, ¿no? Yo creo que es casi lo más importante. Eso también, no sé, es un tema que a mí me interesa, que es el de cómo entendemos a dar por hecho que el sentido de la influencia es unívoco, o sea, que los padres fabrican niños y no que los niños fabrican padres, tipos de padres, ¿no? Claro. Si tú ves un crío muy movido, tirando y rompiendo cosas, y una madre o un padre histérico chillando, despreciado, y piensas, ay, claro, pues ese padre, madre tan histérico no va a tener que el niño esté así tan... Y probablemente es al revés, ¿no? Ha salido seguramente esa persona antes de tener hijos era súper moderada, ¿no? O no lo sé. Pero que es muy probable que el sentido de influencia sea el contrario al que tendemos socialmente a ver, ¿no? Siempre se mira la causa de los padres y no la causa pueden ser los hijos. Pero hablábamos de esto de, bueno, pues quién cuida, el tema de criar. Realmente hay una crisis de cuidados, ¿no? O sea, no se está valorando lo que supone la maternidad, hasta qué punto pues es necesario valorarla, tanto porque los hijos son necesarios para desarrollar las sociedades, ¿no? Como por la carga que eso conlleva, ¿no? Para las mujeres en este caso. Sí, claramente digamos que estamos aquí todo el rato discutiendo y gestionando y mirando y remirando una puntita, ¿no? La puntita de iceberg de lo que es preocupante o interesante o importante en nuestras sociedades, y nadie se para a mirar la enorme trozo de sociedad, de cuestiones sociales que quedan por debajo, ¿no?, del nivel del mar, y que no solo es la maternidad, sino en todos los campos del cuidado, porque lo de las personas mayores, eso es una crisis de cuidados de proporciones enormes, ¿no? Y la cantidad de trabajo, energía, dinero, sufrimiento, etcétera, que se mueve en esos entornos, es tremenda, ¿no? Y no hay ni una atención social adecuada con esto. Y bueno, hablamos también de la maternidad, de la crianza y también de la mal llamada conciliación. ¿Hemos avanzado en algo? ¿Consideras que igualar la baja de maternal y paternal es un parche o realmente se va a conseguir algo con eso? A ver, es un tema que no sé, a mí me pone un poco nerviosa que sea... Se haya considerado lo prioritario, ¿no? O sea, yo sí, como si esa fuera la solución, ¿no? Claro, o sea, yo entiendo que, por un lado, que es injusto que un hombre tenga un hijo y no tenga derecho a estar con él, mientras que una mujer sí. Y también entiendo que las políticas públicas están, en cierto sentido, para moldear el tipo de sociedad que esas políticas públicas quieren conseguir. Y entiendo que uno de los objetivos de las políticas públicas sea la igualdad de género y, por lo tanto, que hagan políticas destinadas a conseguir la igualdad de género. Pero me parece que con los presupuestos tan ratas que tenemos en general para todo y para políticas familiares, ni te cuento, o para pobreza infantil, para todo tipo de problemas, pues invertir un montón de dinero en una medida como esta me saca un poco de mis casillas por varios motivos. Primero, porque parte como de una idea de igualdad de género muy muy centrada en lo laboral. Porque comentabas antes, ¿no?, que al final claro, que muy no tiene, o sea, como muy cerrada, ¿no? Y entonces me parece pues que o sea, aparte que no me lo creo, ¿no?, que se vaya a conseguir de verdad que implicar totalmente a los hombres tal, porque además que ni siquiera es obligatorio solicitarla, pero bueno, no me lo creo, no creo que vaya a funcionar. Me parece que desprecia o desoye reivindicaciones de años y años y años de mujeres pidiendo una baja maternal más larga. Me parece que ningunea o esconde otra vez bajo la mesa la especificidad de la maternidad, ¿no?, como algo que también tiene su valor y su aquel, ¿no? Su entidad, aparte del empleo, ¿no? Cuidar es fundamental y de esto va a cuidar, pero bueno, tampoco podemos olvidarnos de que parir, engendrar, en fin, todas las cosas tienen su interés, ¿no? No sé, y luego eso, que jolín, encima es una medida totalmente destinada a familias heterosexuales con dos progenitores, cuando, en fin, no sé cuántos son ahora mismo, pero creo que en 2012 o 2014, si me parece que era 2012 la estadística, andaba ya casi cerca del 15%, creo que era un 12% o algo así, los nacimientos de madre sola en el momento del nacimiento, no es que luego haya sido sobrevenido, sino que decidido, ¿no? y eso es una cantidad importante. Se está contemplando, ¿no? Claro, y luego la cantidad de hogares monoparentales, que en su mayor parte tiene mujer al frente, ya una vez formado el hogar, quiero decir, creo que es un 25% del total de hogares con hijos. Entonces, hacer legislaciones tan orientadas a familias con dos progenitores y encima prácticamente de clase media, ¿no?, que son los que tienen empleos formales, que pueden, por lo tanto, cogerse a bajas maternales o paternales, no sé, me parece, la verdad, una medida desafortunada. Entiendo sus objetivos y los comparto en medio o largo plazo, pero me parece que están mal abordados y que no, que fuera esto. Y precisamente, bueno, se acaba de formar un gobierno, ¿no? Hay un Ministerio de Igualdad. se ven de que se quieren hacer de una forma distinta las cosas, ¿qué le pedirías en materia de conciliación al nuevo gobierno? Ya hacemos una carta, aunque ya se han pasado los Reyes Magos, ¿no? Pero bueno, oye, nunca se sabe, lo mismo nos escuchan. Por un lado, yo oí a Irene Montero cuando la oposición, o como se diga esto, y la verdad que fue un discurso maravilloso, ¿no? Uh-huh. Que voy a hablar de todo esto, el tema de cuidado, de los que faltan, de los que siempre han estado ahí, tal, todo esto, en fin, era pues una gran alegría. Uh-huh. Y lo que pediría es que gasten un montonazo de dinero en lo que importa, ¿no? Que el otro día no sé quién lo comentaba, que barato no va a ser. Claro. O sea, que no puedes intentar apañar las cosas con cuatro parches. Uh-huh. Lo que te falta es mucho, mucho, mucho dinero. Dinero para financiar bajas de maternidad o de paternidad, maternidad transferibles, uh-huh, o de maternidad y paternidad largas, me da igual. Uh-huh. Pero que por lo menos haya bajas de maternidad largas de verdad. Que luego haya posibilidades de reducciones de jornada, excedencias, etcétera, pero financiadas al menos para ciertas rentas. Sí. Que haya, sin ninguna duda, asignaciones familiares por hijo decentes. Sí. El anterior gobierno del PSOE las subió un 200% o algo así, y aún así siguen siendo una ridiculez, uh-huh, una miseria. Uh-huh. Entonces, pues que se tomaran en serio de verdad intentar igualar España con otros países, que las políticas familiares son mucho más generosas, como los países escandinavos, uh-huh, sin atajos. Uh-huh. O sea, no intentando, pues mira, vamos a hacer un permiso de paternidad que no lo tienen ni en Finlandia. Uh-huh. Pues no, vamos a empezar por el principio, vamos a intentar reducir la pobreza de las familias monoparentales, la pobreza de las familias numerosas, la pobreza de los niños en general y de los, uh-huh, jóvenes. Y vamos a intentar efectivamente dar seguridad a las personas desligada de su participación en el empleo. Uh-huh. Yo por ahí iría. Pues yo creo que con eso nos vamos a quedar, Carolina. Vamos a ver si nos escuchan y realmente dedican dinero y tiempo a estas cuestiones que en realidad son las que importan. Así que con eso nos quedamos. Muchas gracias, Carolina, por estar con nosotros. Gracias a ti, Andrea. Un saludo. Hasta luego. Llevas años enredada en mis manos, en mi pelo, en mi cabeza, y no puedo más, no puedo más. Debería estar cansado de tus manos, de tu pelo, de tus rarezas, pero quiero más, yo quiero más. No puedo vivir sin ti, no hay manera. No puedo estar sin ti, no hay manera. Me dijiste que te irías, pero llevas en mi casa toda la vida. Sé que no te irás, tú no te irás. Has colgado tu bandera, te has pasado la frontera. Eres la reina, siempre reinarás, siempre reinarás. No puedo vivir sin ti, no hay manera, no puedo estar sin ti, no hay manera. La edad media para tener el primer hijo se retrasa a los 31 años y disminuyen los niños por mujer. La natalidad en España es baja y no somos capaces de subirla. Los datos están ahí. En 2018 el número de nacimientos bajó un 5,18% y España registra ya los índices de natalidad más bajos de los últimos 40 años, según datos del Instituto Nacional de Estadística. El hecho de que España tenga un índice de fecundidad inferior a 2,1 niños por mujer, que es la fecundidad de reemplazo, supone que no se garantiza una pirámide de población estable. ¿Y eso qué quiere decir? Pues por un lado que sin nacimientos las sociedades no pueden continuar porque tiene una población envejecida que no puede trabajar y, por otro, que se está haciendo visible una realidad, que cada vez se decide retrasar más esa decisión y, o directamente no tener hijos. Esto se produce por un conjunto de factores emocionales, laborales y sociológicos, en parte porque los horarios laborales son interminables en este país y cada vez cuesta más tomar una decisión que puede que haga que tu carrera laboral termine o se pare. Pero bueno, en realidad, para verlo, el Club de Malas Madres, en la encuesta Concilia 13F, lo reflejan claramente. La penalización de las mujeres madres en el mercado laboral es una realidad y lo demuestran estudios como el que ellas reflejan de la Organización Internacional del Trabajo, donde se alerta que las mujeres madres en España cobran un 17% menos que los hombres y un 5% menos que las mujeres que no son madres. El principal dato que arroja esta encuesta Concilia 13F es que 8 de cada 10 encuestadas que trabajan declaran tener dificultades para conciliar su vida laboral con la familiar. Entonces, para que nos lo expliquen mejor este estudio y en qué consiste este club tan especial, tenemos el placer de hablar con Maite Egoscozábal, socióloga y responsable de investigación del social del Club de Malas Madres. Muchas gracias, Maite, por participar en Conexión de Tejidos. Hola, muchas gracias a vosotros. Bueno, para quien no lo sepa, el Club de Malas Madres se autodefine como una comunidad emocional 3.0 de madres que tienen mucho sueño, poco tiempo, alergia a la ñoñería y ganas de cambiar el mundo o al menos de morir en el intento. ¿Cómo surge el Club de Malas Madres y un poco con qué finalidad? Bueno, pues el Club de Malas Madres realmente nace cuando Laura Baena, que es la fundadora, ella fue madre, y se encontró con una realidad, ¿no?, de la maternidad que no tenía nada que ver con la realidad que le habían contado, ¿no? Entonces, ese choque de expectativas versus realidad fue increíble. Y ella se empezó, pues, a desahogar en una cuenta de Twitter, que para ella fue la terapia más barata, siempre lo cuenta, porque realmente se empezó a desahogar explicando por qué la sociedad, ¿no?, le hacía sentir que era mala madre, ¿no?, por no poder cumplir con esos cánones de perfección que tanto se impone, ¿no?, a través de esos mensajes que nos van llegando. Entonces, poco a poco, pues, fue conectando con muchísimas mujeres que se sentían igual que ella, ¿no?, y empezaron a salir del armario y a reconocer que ellas también eran malas madres. Y bueno, en resumen, eso fue el inicio de todo, ¿no? El hecho de conectar una experiencia individual, que era la de Laura, con una necesidad social de hablar claro y decir que no queremos cumplir con ese mito, ¿no?, que es la maternidad. Precisamente lo decías, ¿no? Ahora más de 750.000 malas madres os siguen en redes sociales. Esto surge un poco lo que decías, de la culpa que sienten las madres al no ser tan perfectas como la sociedad exige. Son muchas las que se sienten así, ¿no? Porque realmente habéis, o Laura en este caso en su momento, recogió un sentimiento de muchas madres, ¿no? Sí, efectivamente, la culpa, esa mochila llamada culpa de la que siempre hablamos, parece como que te la pongan, ¿no?, cuando te conviertes en madre, y la culpa es lo que nos persigue a las mujeres cuando nos convertimos en madre, porque precisamente es esa imposición social de cumplir con unos cánones, ¿no?, de maternidad que la realidad no nos permite cumplirlos, ¿no? Entonces, parece que es lo que más cuesta, ¿no?, deshacernos de ese sentimiento de culpa, y desde el Club de Malas Madres siempre estamos reivindicando la necesidad de despojarnos de la culpa y de vivir la maternidad con libertad. ¿Y cómo ha ido evolucionando el movimiento? Porque decías que empezaba en Twitter, ¿no?, como un modo de desahogo a forma de blog, ¿no?, de opinión, y ahora mismo habéis aprovechado esa fuerza que decíamos de seguidoras de redes sociales para luchar por la conciliación con Yo No Renuncio, ¿no?, ese hashtag que tenéis en el club. ¿En qué consiste exactamente? ¿Cómo habéis conseguido canalizar esa fuerza, ¿no?, de tantas seguidoras? Sí, realmente cuando, bueno, como te contaba, ¿no?, Laura empezó a desahogarse en una cuenta de Twitter, después al cabo de poco tiempo pues lo hablaba, ¿no?, a través de un blog explicando su experiencia como mala madre, y realmente cada vez que ella explicaba su experiencia como mala madre profesional, en la que había tenido que renunciar a su carrera profesional, ¿no?, por tener que cuidar a su hija, ¿no?, porque no le quedaba otro remedio, no era una resignación, pues se desahogaba a través del blog y compartía, pues, esa su experiencia con la falta de conciliación, con la falta de comprensión, ¿no?, por parte de las empresas y por parte de la sociedad, el hecho de tener que cuidar, ¿no?, de esa necesidad de tener que cuidar y de cumplir con esa otra responsabilidad que recae en los hombros de la mujer. Y entonces cada vez que ella escribía sobre eso, conectaba con muchísimas malas madres que contaban su experiencia. Y a raíz de eso fue cuando nos sentamos a hablar y dijimos, tenemos que hacer algo, tenemos que luchar por la conciliación. Uh-huh. Y fue en febrero de 2015 cuando decidimos cuantificar, ¿no?, todos esos discursos que nos iban llegando en redes sociales, uh-huh, y lanzar nuestra primera encuesta, que es la que has mencionado al principio, que es, uh-huh, Concilia 13F, en la que queríamos cuantificar, poner datos, ¿no?, a esas voces, uh-huh, que nos iban llegando. Y fue cuando, bueno, cuando nos dimos cuenta que efectivamente 8 de cada 10 mujeres no pueden conciliar su vida, uh-huh, familiar, personal y laboral. Y bueno, y otros muchos datos que nos reflejaban en la encuesta y que arrojaban datos que nos dejaban un panorama, ¿no?, de decir, tenemos que hacer algo, tenemos que seguir luchando, tenemos que apostar, ¿no?, por una sociedad en la que sí que se pueda conciliar. Uh-huh. Pero no solo las mujeres, claro, no solo las madres, sino todos y todas, ¿no? Uh-huh. ¿Y en qué consiste precisamente ese hashtag Yo no renuncio? ¿Qué actividades estáis haciendo para conseguirlo? Bueno, pues por un lado, para nosotros es muy importante visibilizar, ¿no?, cuantificar toda esa realidad. Uh-huh. Lo hacemos a través de estudios sociológicos, al cabo de, en 2017 hicimos el segundo, fue el de Somos Equipo, en el que, uh-huh, también hablábamos de la falta de corresponsabilidad en el hogar. Uh-huh. Por lo tanto, para nosotros es muy importante visibilizarlo a través de estudios sociológicos, y lo más importante creemos que es la concienciación, ¿no? Creemos, uh-huh, que hemos dado un paso, hemos dado al hecho de hablar de ello, ha hecho que muchas mujeres, muchas familias se den cuenta de lo que están viviendo, esa falta de conciliación, uh-huh, no es un problema individual, claro, sino que toman conciencia y saben que es un problema social y que por tanto la reivindicación tiene que ser conjunta, uh-huh, y animando no solo a las familias, sino también a las empresas y al Estado, por supuesto, uh-huh, a remar hacia la misma dirección, porque si los agentes sociales no trabajan en el mismo sentido y con la misma fuerza y con la misma esperanza, no podemos hacer nada, no podemos cambiar una sociedad. Uh-huh. Y además tengo entendido que habéis habilitado un teléfono para ayudar a resolver dudas, que, sí, es el teléfono amarillo de la conciliación. ¿Cómo está funcionando, sí, y cuáles son las dudas que más os preguntan en ese teléfono? Sí. Sí, pues efectivamente esa es la tercera pata, ¿no?, de este, uh-huh, movimiento Yo no renuncio. Para nosotros el primer servicio que tenía que tener la asociación Yo no renuncio del Club de Malas Madres era un servicio de asesoramiento legal. El nace precisamente porque el hecho de abanderar, ¿no?, el movimiento de la conciliación hacía que muchas mujeres nos escribieran con dudas y consultas sobre claro, pues las medidas de conciliación existentes, ¿no? Uh-huh. Entonces de ahí fue cuando dijimos, bueno, pues tenemos que lanzar un servicio. Lo lanzamos el año pasado, en 2019. Uh-huh. La demanda fue abrumadora. Contábamos con un equipo de colaboradores freelance, ¿no?, que nos ayudaban y nos, uh-huh, y daban respuesta a ese teléfono. Y este año hemos querido dar un paso más y el teléfono, bueno, contamos con el apoyo de Legalitas. Entonces, uh-huh, para nosotros es muy importante poder dar respuesta a todas esas consultas que llegan, que realmente la mayoría tienen que ver con la reducción de jornada, uh-huh, las excedencias o la adaptación de jornada, uh-huh, que son las medidas de conciliación que existen hoy por en ahora día. Uh-huh. Eso es. Y bueno, y nos alegra mucho también contar con estamos observando que cada vez más hombres están llamando al teléfono, están, uh-huh, preguntando sobre esas medidas de conciliación, lo que significa que cada vez más hombres están interesados, ¿no?, a entrar en ese terreno de poder conciliar, uh-huh, y poder entrar en casa a cuidar. Uh-huh. Y que la que conciliación es un paso, es algo positivo, ¿no?, que valoramos como algo positivo, porque parece como que hablemos de conciliación solo para las mujeres, uh-huh, ¿no? Claro. Y para nosotros es muy importante que el hombre también entienda que esto es para ellos, que ellos, uh-huh, también tienen el derecho y la obligación de estar en la crianza, en el cuidado, ¿no?, y en el cuidado de los, uh-huh, así. Sí. Y bueno, en esos estudios sociológicos que decías, ¿no?, como el Concilia 13F o el que has nombrado posteriormente, recogéis somos también... Somos equipo, sí. Sí, somos equipo. Recogéis también muchos testimonios de mujeres que se les penaliza por ser madre en sus trabajos, aparte, uh-huh, de la brecha salarial o el conocido como techo de cristal. ¿Cuál ha sido el caso más flagrante que habéis visto, que habéis dicho, bueno, es que esto hay que hacer algo, ¿no?, porque la gente está viviendo situaciones muy complicadas por el simple hecho de quedarse embarazada, ¿no? Sí, bueno, realmente es que recibimos miles de comentarios. De hecho, bueno, lanzamos un muro que es rompeelmuro.com, uh-huh, que ahí cualquier persona puede dejar su reivindicación, y si te paras a leer cualquiera de los 11.000 comentarios que hemos recibido, uh-huh, te das cuenta de que la realidad es increíble y que bueno, que muchas mujeres ven penalizada su carrera profesional, ¿no?, al convertirse en madre, desde despidos, al comunicar que estás embarazada, desde que te han relegado a funciones de menor responsabilidad o sabes, directamente que te apartan, ¿no?, de tu puesto de trabajo que tenías anteriormente, desde que te, bueno, que te hacen mobbing y que a lo mejor no te tratan de la misma forma que te trataban antes de ser madre, te ponen complicaciones también, trabas para poder cuidar a tus hijos y para desarrollar tu carrera profesional. Y para nosotros eso es muy importante, ¿no? Porque lo que queremos es precisamente lo contrario. Nos encontramos hasta en muchos casos, ¿no?, que muchas mujeres, antes de reconocer que tu hijo se ha puesto enfermo y que no puedes llegar a tiempo al trabajo, dicen que su coche se ha estropeado, ¿no? Para que te hagas una idea. Entonces, sí, como que tienen que poner otra excusa, ¿no? Porque esa no es válida, ¿no? Es como que claro, les penaliza. O no es eso es, que les penaliza. Entonces, para nosotros es muy importante que se normalice el cuidado de los hijos, ¿no? Que se vea como algo que es fundamental en la sociedad. Es que si no cuidamos, si no damos valor a esa pata, ¿no?, al trabajo reproductivo que le llamamos, si no damos valor al trabajo reproductivo, no puede haber trabajo productivo. Claro. ¿No? Entonces, para nosotros es fundamental hablar en ese sentido y visibilizar y normalizar la presencia de niños y niñas en nuestra sociedad. Y bueno, en el estudio también he visto un testimonio que a mí me ha llamado la atención, ¿no? Que dice, a veces tengo la sensación de que cuando suena el despertador por la mañana, si no le despierta antes su hijo, es como si sonara el pistoletazo de salida en una carrera maratoniana, ¿no? O sea, esa sensación que tienen, sobre todo en la parte que habláis de la doble jornada, ¿no?, de las madres, de no solo trabajar pues en el trabajo que tengan, ¿no?, sino luego volver a casa y seguir trabajando. ¿Qué habéis visto de esa doble jornada de las madres? ¿Cómo es y cómo la viven ellas? Pues sí, efectivamente. O sea, lo que vimos también en nuestro primer estudio era una de las cosas que queríamos medir y sobre todo, pues eso, cuantificar y poner minutos, ¿no? Nos dimos cuenta que las mujeres, después de realizar su jornada laboral remunerada, realizan y se ponen a trabajar en su segunda jornada laboral no remunerada, claro, que es la del cuidado, y solo disponen de media 54 minutos de tiempo libre, ¿no?, para hacer pues apenas descansar, ¿no? Entonces, creemos que es muy importante visibilizar eso porque no se está dando valor, ¿no?, a ese trabajo que es, como te comentaba, que es el reproductivo, es un trabajo que es muy necesario, que se tiene que cuantificar y se tiene que valorar. Claro. Valorar y poner cifras, ¿no?, también a eso, porque sin eso no podemos seguir adelante. Claro, y luego también nosotros hablábamos de la tercera, ¿no?, de la tercera jornada, que es aquella de organización y planificación mental, que ¿no?, tiene que ver, exacto, que tiene que ver con las tareas invisibles, aquellas que son de, pues eso, de planificar, de organizar, y lamentablemente son tan difíciles de cuantificar en el tiempo, ¿no?, porque tú no puedes decir que has estado 3 minutos o pensando, un minuto, ¿no?, pensando, claro, en que te faltan comer huevos mañana, en la, ¿no?, nevera. Sí. Claro. Exacto, entonces como es tan difícil de cuantificar, es muy difícil también de visibilizar, ¿no?, y poner sobre la mesa cuando estás hablando con tu pareja, ¿no?, sobre cómo organizar las tareas del hogar o cómo repartirlas, ¿no? Entonces, es tan oculto, es algo tan invisible que es que permanece oculto incluso a los ojos, ¿no?, de las propias personas que lo realizan. Y eso para nosotros es muy importante porque forma parte de hasta una tercera jornada laboral, ¿no? Claro. Es decir, el tiempo que ocupa en tu cabeza el hecho de tener que planificar y contar, ¿no?, con esa organización familiar, pues es muy importante también y es muy importante visibilizarla. Y en eso también tienen que ver los padres, ¿no? O, bueno, la pareja o la otra pareja que tenga la madre, ¿no?, para ayudarle. Y eso está mal dicho, ¿no? En plan, ayudarle, ¿no? En realidad tendría que ser algo compartido, ¿no? Entonces, esa parte invisible, ¿está mejorando, vosotros que habláis con muchas madres, está mejorando esa carga de trabajo invisible en la repartición, o seguimos siendo muy, o sigue siendo muy inconsciente y no se reparte esa parte, ¿no?, que también es lo que dices tú, una tercera jornada laboral? ¿Los padres están implicando más o no? ¿O se sigue igual? A ver, porque vemos que los datos, 9 de cada 10 personas que piden una excedencia por cuidado de hijo son mujeres, entonces... Sí, por eso es tan importante hablar de la corresponsabilidad, ¿no? Para nosotras la corresponsabilidad es implicar, ¿no?, a todo un equipo, ya sea pues tu pareja, ya sea tú, ¿no? Bueno, las familias monomarentales, sí, claro, pues a lo mejor tienen que contar con la red, ¿no?, familiar, o el apoyo de los vecinos o amigos, ¿no? Para finalmente es contar con un equipo y que toda esa carga no recaiga sobre ti. Creemos que es fundamental y en cuanto a lo que es las tareas que están asumiendo los hombres, es verdad que vemos que hay un avance, ¿no?, y que cada vez más hombres, como te comentaba antes, están más implicados en el cuidado. Pero también es verdad que esas tareas en las cuales hay mayor participación de los hombres tienen que ver con las tareas de ejecución, aquellas precisamente que son las que visibles, ¿no?, que se ven, ¿no?, y que precisamente se pueden medir, ¿no?, y creemos que esa es la gran diferencia. Las mujeres siguen asumiendo esa parte invisible Además con una diferencia bastante grande, y ellos sí que es verdad que van, pues eso, participan más de, y se van responsabilizando en mayor medida, ¿no? En relación a otras generaciones de padres, se van implicando más en el cuidado, pero todavía falta dar un paso grande hacia la corresponsabilidad, que es ese reparto no solo de las tareas visibles, sino también de esas tareas invisibles que estábamos comentando. ¿Y crees que el movimiento que habéis generado, porque al final es lo que hablaba, ¿no? Empezó como una forma de desahogo en Twitter, se creó un blog, ¿no? Pero ahora es más un movimiento, ¿no? ¿Creéis que ese movimiento que habéis creado de Malas Madres ha conseguido como que esté más presente este debate en la sociedad, la conciliación, la culpa de las madres, la crianza? ¿Creéis que sí, vuestro movimiento lo ha conseguido? Por lo menos que esté, ¿no? Ya otras cosas. Sí, sí, totalmente. Creemos que, bueno, en 5 años que llevamos visibilizando este problema, se ha puesto sobre la mesa en muchos debates. O sea, solo hay que ver, ¿no?, cómo empezaba el 8M de hace 5 años y el 8M de ahora, ¿no? O sea, ha cambiado radicalmente, se habla de igualdad con más frecuencia, se habla de conciliación con más frecuencia, es decir, está en el debate. Y por parte de las familias también notamos una evolución, ¿no? Porque uno de nuestros objetivos era precisamente ese, es decir, no lo vivas como un problema individual, algo que te ocurre en casa, sino vívelo como algo que le ocurre a todo el mundo y por tanto es un problema social. Y creemos que en ese sentido sí que hemos dado un paso. Lo vemos, pues, por ejemplo, cuando en nuestra carrera, ¿no?, por la conciliación, en la carrera Yo no renuncio, por la conciliación que hacemos, vemos que cada vez hay más gente, ¿no?, que sale a la calle a gritar, a reivindicar que es un problema social y que necesitamos dar un paso. Y sobre todo también lo vemos en redes sociales con nuestra comunidad, que es de 750.000 mujeres, que precisamente, ¿no?, han dado el paso y a vivirlo como una reivindicación social, como una necesidad de ponerlo sobre la mesa y no como algo individual. Creemos que es un gran paso. Ahora falta dar un paso más, que es pasar a la acción y realmente vivir esa transformación social. Bueno, precisamente si alguien puede hacer algo por eso, ¿no?, es el presidente actual del gobierno, Pedro Sánchez, que sé que ha estado con vosotras y se ha reunido. ¿Qué esperáis de que se decida políticamente? Ahora hay un nuevo gobierno, se ha creado un Ministerio de Igualdad. ¿Qué le pedís al nuevo gobierno y si realmente tenéis expectativas de que se cumpla? Pues bueno, pues para nosotros es muy importante, llevamos mucho tiempo con este parón, ¿no?, de decir no podemos avanzar, no podemos sentarnos a hablar, porque bueno, no se puede, sí, sin gobierno era muy difícil, ¿no? Claro. Exacto, entonces tenemos esa esperanza de poder sentarnos, de poder presentar, ¿no?, esa la voz de la calle, que para nosotros es trasladar precisamente eso. Nosotras recogemos esa voz de la calle, recogemos la vida de miles de mujeres, de miles de madres, de miles de padres y familias que están viviendo la conciliación como realmente un problema, ¿no? Entonces, para nosotros es muy importante poder sentarnos con ellos para trasladar esa voz y, por favor, que, ¿sabes?, sentar medidas de conciliación que para nosotros son las principales. Tienen que ver con replantear esas jornadas laborales, haciéndolas más compactas y con flexibilidad de entrada y de salida. Tienen que ver con permisos iguales e intransferibles, que sabemos que estamos en ello, que sabemos que vamos por buen camino, pero que todavía queda que sean iguales, que sean intransferibles. Y pasa también, pues, por educar en igualdad, por educar en las escuelas en igualdad y que las empresas también pongan en marcha sus planes de igualdad y que transmitan a sus empleados y empleadas la necesidad de ser corresponsable en el hogar y también en las empresas, ¿no? Porque por mucho que eduques en igualdad, si las empresas luego se encuentran con la penalización de aquellas personas que deciden tomar medidas de conciliación para poder cuidar, pues no vamos para adelante, ¿no? Tenemos que entender que es una responsabilidad social el cuidado de los menores y también de los mayores, ¿no? Porque dentro de unos años vamos a tener que enfrentarnos también al cuidado, pero de las personas mayores, con lo cual es muy importante entender esa pata, ¿no?, en la sociedad, que es fundamental. Pues con eso nos vamos a quedar, Maite. Muchísimas gracias por estar en Conexión de Tejidos y esperemos que el nuevo gobierno tome estas medidas y que consigáis realmente que la conciliación no sea una quimera, ¿no?, y sea realmente una realidad. Muchas gracias a vosotros. Muchas gracias, Maite. último estudio europeo elaborado por Seedly, plataforma internacional con presencia en 9 países y más de 1,5 millones de usuarios, dice que un 75% de las encuestadas se sienten culpables por no pasar más tiempo con sus hijos y un 69% aseguran sentirse egoístas al admitir que les gustaría tener más tiempo para sí mismas. Y así nos lo han transmitido estas madres. Intentar hacer compatibles dos cosas, ese conciliar, ¿no? Lo utilizamos sobre todo aplicado a la vida laboral y a la familiar, lo cual me parece bastante curioso, ya que la vida personal acaba totalmente olvidada, ¿no? Y relegada a un, si acaso, tercer plano. O sea, que ya no es solo el soy madre, ¿no? Y soy trabajadora, sino que ya no me acuerdo quién era antes de todo eso. Pero bueno, aparte de eso, al final, como siempre, las más afectadas, pues, somos nosotras, ¿no? Somos nosotras quienes tenemos una baja de maternidad más larga, que desde mi punto de vista debería de serlo aún más. Somos quienes cogemos excedencias para el cuidado de los hijos y pues al final somos las que aparcamos, ¿no?, la vida para generar una nueva, pero claro, a nivel personal y profesional pues se acaba notando, ¿no? Tengo siempre la sensación de que no llego a nada y que no hago ninguna de las actividades que tengo que hacer a lo largo del día, ninguna la hago lo bien que me gustaría, ¿no? Yo soy médico y tengo que estudiar y puedo estudiar muchísimo menos de lo que me gustaría. Cuando llego a casa estoy con los niños menos tiempo del que me gustaría porque llego más tarde de lo que me gustaría. Entonces es todo el tiempo vivir una sensación como de frustración a la que te acostumbras porque te das cuenta que no se puede hacer de otra manera, no es una cuestión de desidia o de, no sé, es que no llegas a más. Yo tengo 3 hijos de 5 y 3 años y 6 meses y bueno, tengo la suerte de tener bastante flexibilidad laboral en cuanto a poder entrar y salir antes o después y eso evidentemente ayuda, pero aún así, o sea, me ha cambiado mucho la vida porque vas todo el día corriendo porque intentas ser capaz de hacer tu jornada laboral y a la vez no dejar a los niños en todas las actividades extraescolares del mundo, porque al final tú trabajas 8 horas, entre que vas y vienes, pues a los niños los tienes que dejar colocados, entre comillas, 9 horas, y entonces intentas no dejarlos 9 horas, intentas cumplir con tu horario, intentas no llegar a las 8 de la tarde a casa para poder disfrutar de ellos, y eso al final pues no cuadra. Y bueno, mi jefe, estando yo de excedencia, me llamó para preguntarme qué tal y cuándo me iba a incorporar y si seguía pensando en la misma fecha y tal. Y él mismo me preguntó, oye, ¿te vas a reducir la jornada para estar solo de mañana y tal? Y ya como que me lo puso muy fácil. Y, o sea, que en el sentido del trabajo, fenomenal. Lo único, a ver, por poner así una pega, los compañeros sí que son los que más problemas pusieron. A ver, tampoco me lo dijeron directamente, oye, que no te cojas la reducción porque saben que es mi derecho. Pero claro, al estar yo de mañana solo, ellos pues tienen un sitio menos para tener ellos su flexibilidad. Entonces, ellos sí que, o sea, dentro del trabajo son los que más problemas me pusieron. Y la organización diaria pues es ninja. Yo creo que también lo han sido nuestras madres y bueno, y nuestra generación quizá, la generación de los que tenemos ahora rondando los 30 y pico, 40 años, pues estábamos muy acostumbrados también a estar muy centrados en nuestro bienestar y ahora tenemos que repartir nuestro bienestar con toda la pila de cosas que hay que hacer que deben hacerse con los niños. Entonces, bueno, pues se gana mucha productividad también en que en una hora pues parece que has hecho 150.000 cosas. Claro que hay una exigencia de ser supermadre y de intentar que a tus hijas no les falte de nada emocionalmente, que además, claro, en el trabajo no puedes flaquear, tienes que seguir siendo, a pesar de que yo era funcionaria y bueno, no hay esa presión tan grande, tenía que seguir rindiendo igual y por supuesto la casa tenía que seguir funcionando. Bueno, pues hoy, después de escuchar a estas madres, contamos en la tertulia y he de decir que ha sido muy complicado conseguir que una madre esté a las 5:30 en un estudio de radio, pero contamos y le damos las gracias desde aquí con Noemí Fernández, que es madre de dos niños y trabajadora. ¿Qué tal? Hola, muchas gracias por la invitación. Hombre, pues mira, yo agradezco que hayas venido porque ya os digo que ha sido muy complicado. Pero bueno, escuchando estos testimonios de otras madres no, nos queda la sensación de eso, ¿no? Que además de intentar hacerlo todo lo posible, os sentís culpables por no llegar a todo lo bien que querríais, ¿no? ¿Te pasa lo mismo a ti? ¿Es una sensación compartida? Pues yo diría que de todo lo que han dicho el resto de compañeras, así como lo que ha ido diciendo la gente, las entrevistadas que has tenido a lo largo del programa, la maternidad yo creo que básicamente son dos cosas, mucho amor y mucha culpa. Y entre esas dos variables te vas moviendo. Mucho amor porque... yo creo que yo tengo dos hijos de 3 y 1 año y son lo que más quiero, más que a mí mismo. O sea, que eso es la única cosa claro. A la que quiero más que a mí. Sí. Y recibes mucho amor. Claro. Porque te quieren de una forma que no te quiere nadie más. Pero eso inevitablemente va acompañado de una culpa constante y prolongada porque lo que decía una de las mamás, ¿no? No llegas a nada. O sea, en el trabajo. Yo en mi caso trabajo en una empresa grande, con lo cual yo estaba tranquila porque sabía que mi baja no iba a suponer un problema. Porque hay más gente. ¿No? Porque hay más gente, porque tiene recursos económicos para soportar mi baja sin ningún problema. Que no iban a notar que estuviera una semana más o menos, o sea que yo no tenía que aguantar hasta el último día ahí. Y tengo flexibilidad para entrar, o sea, tengo dentro de un margen flexibilidad horaria, pero siempre está sujeto también pues a tu responsable, a tus compañeros claro. también. Entonces esa culpa también a veces, que a veces te la transmiten ellos, a veces incluso te la autoimpones tú. Claro. O sea, no siempre tiene que venir de exactamente, fuera, ¿no? Exactamente, a veces estás tú pensando, uy, y si me pierdo esta reunión, exactamente, ¿no? ¿Qué pasa, y si no voy aquí, y si no voy allá, y es que tal? Entonces optas por silenciar tu vida personal muchas veces para que no sea, es decir, como diciendo, yo puedo con todo, o sea, sí, venga, no que me hay influye una reunión, que pues tenga venga, hijos vale. o no los tenga, porque pasa un poco como lo que decía esta chica de que el problema lo tenía con los compañeros. A veces también pasa, o sea, en mi caso no, pero puede llegar a pasar, sí, claro. de que todo el mundo te mire como diciendo, bueno, yo también tengo hijos, todos tenemos hijos, claro. ¿no? Entonces tu caso no es una excepción, porque además la conciliación se tiende a siempre a medir en ámbitos de niños pequeños, y no, la conciliación es siempre, es decir, claro. no importa la edad que tengan tus hijos, te van a necesitar de una manera o de otra, más física, menos física, más presente, menos claro. presente, pero te van a necesitar. Incluso los compañeros que no tienen hijos también pueden conciliar claro. su vida personal, claro. es decir, la conciliación, a exactamente, viaje, o a su casa a ver una serie, claro, da sí, igual, sí, o sea, es su vida claro, y cada claro. uno con su vida hace lo que quiere, entonces claro. la conciliación debe verse en ese aspecto más amplio, ¿no? Y además la conciliación con el tema de las bajas y demás, lo decía una de la chica que Carolina del Olmo creo que era, ¿no? Que decía sí. que solo se ven términos laborales para equiparar, digamos, la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, que evidentemente está fenomenal, pero es que la conciliación va mucho más allá. Claro. Y en este caso, dar por supuesto que un niño con 16 semanas tú lo puedes dejar en una guardería solo. O donde sea. Yo en mi caso, por ejemplo, pues lo he tenido que quitar de la guardería porque se pone constantemente enfermo, ¿no? Claro. Entonces los pediatras me han dicho que lo tengo que quitar. Claro. Claro, te cambia tu panorama, te cambia claro. tu escenario. Y eso a nivel laboral, ¿cómo te ha afectado a ti? Porque tú llevas muchos años en esa empresa. ¿Realmente tú sientes que si no hubieras tenido hijos o no estuvieras en ese momento vital, estarías en otro puesto, ¿no? Pues mira, me lo he preguntado a mí misma un montón de veces. Y yo creo que aquí hay dos factores. Sí que creo que, por supuesto, que te influye el hecho de ser madre, porque hay... Te frena, ¿no? De alguna manera. Te frena físicamente ya durante un tiempo y después te frena porque tú no tienes disponibilidad para muchas cosas claro. que cuando no tienes hijos sí que tienes, porque dices tú, bueno, ¿qué más me da? Media hora más, media hora menos. Uh-huh. Porque a lo mejor no tienes, pero es que ahora mismo es que a mí hay una persona que me está esperando en claro, casa. Claro. Hay un niño al que tengo que recoger. O sea, yo no me puedo permitir media hora más y media hora menos. Claro. Eres menos flexible. Y porque dentro de todo el trabajo pasa a ser otra prioridad. No claro. te digo que no sea una prioridad, que lo sí, es, pero pasa pero a ser es distinta. Otra. Claro. Entonces, los sacrificios que tú estás dispuesto a hacer por el trabajo pues también cambian. Entonces, yo creo que el freno es por ambas partes. porque no estás dispuesta a hacer tantos sacrificios. Bueno, yo en mi caso no, esto evidentemente, claro, yo tengo compañeras que en su y súper bien, tengo compañeras que priorizan el trabajo frente a la maternidad porque en su modelo familiar han decidido que sea el padre el que lleve más el cuidado de los hijos, y me parece fenomenal. Claro. Eso va a depender del modelo de cada uno, claro, ¿no? Pues mira, otro dato que tenemos es que el 91% de las españolas confiesan estar tan ocupadas con el trabajo, las responsabilidades familiares y domésticas, que no encuentran tiempo para ellas mismas, ¿no? 4 de cada 10 aseguran no salir nunca en pareja y sin los niños. Vamos a escuchar a una madre que tiene 2 niños, uno de 7 y otro de 9 meses, y que decidió con su pareja no trabajar con el primer embarazo. Entonces así decidimos organizarnos, porque yo en ese momento no había empezado en el mundo laboral de forma estable. Y bueno, pues también me apetecía, fue una decisión propia y personal, porque me apetecía estar pues con nuestro hijo. A día de hoy la situación sigue igual para mí, o sea, en mis circunstancias, me refiero que sigo igual profesionalmente. Profesionalmente me he estancado, sigo en el mismo punto, no trabajo. A pesar de que en estos 7 años sí que he hecho trabajos puntuales y temporales. Mi objetivo es ser profesora de secundaria, de biología, ya que estudié biología, y no he conseguido pues prepararme unas oposiciones porque no he encontrado un tiempo para ponerme a estudiar. Cualquier actividad a la que me he dedicado de forma personal o profesional siempre la he podido desarrollar gracias a que he tenido a los abuelos detrás, que me han ayudado y me han hecho la cobertura. Por otro lado, yo se la he hecho a mi pareja, es decir, que al quedarme yo al cuidado de los niños y de la casa, él ha podido desarrollarse profesionalmente hasta tal punto que ahora pues está en un auge profesional, en su auge profesional ha llegado a un punto alto donde cobra un sueldo digno para mantener a los 4, pero a cambio pues trabaja 10 horas al día, y la conciliación pues la hacemos por la noche cuando él viene, que duerma el mayor y yo al pequeño, y los fines de semana. Bueno, es otro modelo de familia, ¿no? Decías que hay compañeras tuyas que es el padre el que se encarga, ¿no? En este caso, esta madre ha decidido no trabajar por ahora, ¿no? Mientras que los niños son pequeños. ¿Tú en algún momento te has planteado eso, ¿no? Porque, claro, no es lo mismo planteártelo desde el, como le pasó a esta persona, que no tenía trabajo, entonces no lo tuvo que dejar, ¿no? Uh-huh, que sí. El hecho de tener que dejarlo, ¿no? Supongo, o una excedencia, ¿no? Porque también hablábamos de las excedencias que se piden, 9 de cada 10 las piden mujeres, pero realmente es un derecho que tenemos todos, ¿no? No sé si te lo has planteado. Sí, yo me lo he planteado muchas veces, sobre todo ahora con el segundo niño. Sí que me lo he planteado. Malo, ¿no? Sí, me lo he planteado. También me he planteado que para mí dejar de trabajar no es una opción. Nunca lo ha sido. Primeramente económica. Claro. No puedo no trabajar. Y segundo, personal tampoco. Respeto muchísimo las personas que deciden hacerlo porque... Es muy duro. Es muy duro y... A ver, la maternidad, ante todo, tiene que ser solidaria. Y todas las madres debemos respetar y apoyarnos entre nosotras y entender que cada uno es sí mismo y sus circunstancias, claro. y que no todo vale para todo el mundo. Yo sí me lo he planteado muchas veces, pero porque me da mucha pena perder ciertos momentos de mis hijos y sobre todo la sensación de imprimirles a ellos un ritmo que es el que tú tienes, ¿no? Lo de ir por la mañana corriendo toda prisa, no es porque ellos tengan prisa, es porque la prisa la tienes tú. Y les, no sé, les hacemos hacer unas horas, jornadas de guarderías, colegios, actividades extraescolares enormes. Y yo sé que si yo o mi pareja hubiera cogido una reducción de jornada o hubiera dejado de trabajar uno de los dos, pues eso a lo mejor pues no sería mucho más relajado. Sí me lo he planteado, no ha sido una posibilidad, pero ha sido un deseo, sí, sobre todo con más niños. Reducción de jornada que excedencia, ¿no? Sí, para mí, yo pensé en coger una excedencia durante un año, para por lo menos estar. Que el bebé, yo qué sé, no dejarlo, es que 4 meses es muy poco. Claro, tú hablaba esta madre también del tema de los abuelos, ¿no? Es un tema que está ahí, ¿no? Que benditos que, abuelos. Claro, que son al final nuestra tribu quien nos ayuda a criarlos. Tú en tu caso no tienes aquí a los abuelos en Madrid, entonces es más complicado. Es ¿no? mucho más complejo. Claro. Mucho más complejo y mucho más caro. Claro, claro. Decirlo aparte, así. Claro. Es decir, necesitas... Sí, bueno, pero no es lo mismo también el que una persona que es ajena a tu familia cuide de tu hijo. No, para nada. Y es muy difícil encontrar una persona que tú te sientas cómoda dejando a tus hijos. Claro. Benditos abuelos. Yo creo que están haciendo una labor, no sé, impagable, ¿no? También invisible, ¿no? Entiendo que también hay una parte de culpa, ¿no? De las madres de dejarle a los abuelos, a los niños, ¿no? Porque hay veces que, oye, pues los abuelos siempre quieren estar con los niños, pero también es verdad que muchas veces llegan a su jubilación y después de haber cuidado a los hijos tienen que encargarse de los nietos. Y eso también es injusto, ¿no? Sí, es injusto. Sí. O sea, ahí en muchos casos yo creo que es injusto, pero es que por desgracia el ritmo social que llevamos hoy en día nos lleva a muchas injusticias esta entre ellas, ¿no? Claro. Y bueno, tú hablábamos de la conciliación, ¿no? De la parte de tú y tu pareja pediros la reducción, ¿no? ¿Cómo os distribuís vosotros las tareas? ¿Tú sientes que realmente tenéis esa parte de responsabilidad repartida? Lo que hablaban, ¿no? De las tareas visibles e invisibles, la carga mental. Sí, exactamente. Mira, yo en mi caso, yo me río mucho en el trabajo porque somos varias compañeras que tenemos hijos en edades similares y a todas nos pasa exactamente lo mismo. Es decir, eso ayuda mucho y todas tenemos las mismas discusiones con tu pareja porque ha hecho o porque ha dejado de hacer o porque no ha hecho. Yo en mi caso tengo que decir que tengo una pareja que es corresponsable totalmente de los niños. Sí. Él se encarga de todo, de lo visible y también de la parte invisible. ¿Qué pasa? Yo creo que en nuestra generación, cuando hablo de nuestra generación, hablo de la gente de los 30 a los 40, somos una generación puente, tanto nosotras como ellos. Es decir, tú al final, cuando te emancipas, cuando tienes hijos, formas familia, lo que sea, tiras de recursos que conoces. Es decir, tiras de modelos que has visto y tú has visto los modelos de tu casa. Claro. En mi caso, yo tengo un padre muy responsable con nosotras, pero mi madre era ama de casa. Claro. Entonces, yo he visto un orden, una dedicación a la casa en mi casa que yo quiero imprimir a la mía, pero claro, mis circunstancias no son las de mi madre. Claro. Entonces, y por otro lado, los padres, cuando ven sus modelos de padre, pues nuestros padres han sido otro tipo de padres, no han sido unos padres, no te digo ausentes, pero que sí se implicaban en la educación, pero no en la crianza. Claro. Entonces, yo creo que somos una generación puente entre nosotras, y cuando hablo de nosotras hablo de las mamás, de que una vez que pasa esa parte más física donde los bebés dependen de ti, sí o sí, tú sepas delegar la carga mental. Es decir, tú misma decidas no llevar todo en la cabeza. Claro, porque muchas veces culpamos al otro, pero hay veces que somos nosotras las que no dejamos al otro hacer, ¿no? No dejamos espacio, es decir, y entonces la otra persona se acomoda. Claro. ¿No? Es decir, sí, los roles en la pareja. Yo no creo que uno de los dos solo tenga que saber cuándo le tocan vacunas, cuándo no. No, los dos lo tienen que saber, porque esas son cosas importantes. Y eso cansa mucho. Claro, mentalmente. Tenerlo solo tú en la cabeza cansa mucho. Es decir, porque es la sensación de, si yo me olvido, el niño no se pone la vacuna. El niño no se pone la vacuna, y eso no puede ser. Claro. Es más responsabilidad. Exactamente. También, ¿no? Y después, ellos. No decir, bueno, es que si me lo dices lo hago, ¿no? Es la típica frase de no, es que lo tienes que hacer aunque yo no te lo diga. Tienes que ver que pero eso también hay que hablarlo mucho en las parejas, en las familias, y establecer, o sea, y que tú seas capaz de decir, vamos a repartirnos totalmente. Esto, ¿no? Porque al final, si no... Eso solo se daba con comunicación, hablarlo mucho y tal. Es verdad, yo lo que he visto, no es mi caso, pero yo lo que veo mucho con muchas amigas, muchas compañeras, es que cuando tienes los hijos, sobre todo, yo creo que tú, porque por el embarazo, te vas concienciando antes de que vas a ser madre. Sí, tienes 9 meses. A ellos les llega ya como aquí, de repente, ¿no? Tienen un hijo. Claro. Y les cuesta mucho más aterrizar eso. Claro. Les cuesta mucho más entender el cambio de vida y el cambio de paradigma que supone que ellos ya no son el centro, ¿no? Claro. Yo tengo pues compañeras que discuten con el marido porque él va al gimnasio a la hora donde van a bañar al niño. O el niño se tiene que bañar. Y dices, no, es que tú tienes que quedar para bañarle mientras yo hago la cena. Claro. Que son cosas que tú no... Tú misma no te planteas que a esa hora te vas a ir de casa a ningún lado. Claro. Pero ese cambio de paradigma, pues yo entiendo que ellos tienen menos tiempo que nosotras para llegar a él, para asimilarlo. Entonces hay gente que le cuesta más o menos. Después yo creo que es súper importante lo que te decía, lo de los roles que tú conoces. Claro. Sí, al final tenemos unos modelos. Lo que tú más o menos reproduces. Y también aparte, o sea, no ya solo los roles, sino también el rol de madre, ¿no? O sea, nos ponemos un rol de madre las mujeres en el que tienes que cuidar tú, tienes que ser tú la que te quedes, tienes que ser tú la que tal, nos y si no... Nos autoexigimos muchísimo. Claro, pero también nos autoexige la sociedad, no solo somos nosotras, ¿no? Que al final es una forma cultural. Todo el mundo cuestiona lo que haces, lo que dices, lo que todo lo que haces como madre es cuestionado. Claro, entonces en todo momento. Ahí tienes que tener como una fortaleza mental, ¿no? Para ser capaz de que te las resbalen las, por no decirlo de otra manera, las críticas, ¿no? O las opiniones, ¿no? Porque al final todo el mundo tienes que hacer un poco una piel de cuero. También es verdad que yo creo que porque vamos hacia una sociedad que es muy poco amigable con los niños, es decir, los niños molestan en todas partes, ¿no? Y es una discusión que tengo muchas veces con mucha gente, los niños, cuando dices que los niños no sé qué, o los padres maleducados que dejan al niño en el restaurante, no sé qué, hay un grado de intolerancia hacia los niños muy alto. Cuando yo siempre digo que evidentemente los niños, vamos a ver, los niños si no son tuyos, te pueden molestar, claro, evidentemente, pero los adultos molestamos infinitamente más. Claro. Y a nadie, aparte, nadie dice y seguramente los adultos lo hacemos conscientemente, ¿no? O sea, y los niños pues son niños. Lo de ir en juegan, tren, ¿no? Y que te moleste que haya un niño porque está hablando alto, no sé qué, pero hay una persona que está hablando por el móvil y no lo valoras equiparas. Igual. Y sobre todo, yo he visto que la gente te juzga con dureza, ¿no? Cuando a mí me ha pasado, voy con las dos, uno se porta mal, no sé qué, y la gente te juzga, te mira y te está juzgando en ese momento. Y eso duele porque dices tú, no te has puesto en mi lugar un momento, ¿no? Poquito de empatía. No has visto por qué el niño está así, por unas causas que tú no has visto, porque llevamos 2 horas de viaje y no sé qué, no sé cuánto. Entonces, como vamos a hacer una sociedad poco tolerante con los niños, pues tú también notas esa presión, ¿no? Claro, al final es verdad que falta un poco de comprensión por parte de todos de que los niños al final son necesarios. Es que hablábamos de que al final las madres son las que traen hijos al mundo, que esa sociedad funciona porque hay niños, ¿no? Bueno, me ha encantado la frase que han dicho, si no hay trabajo reproductivo, no hay trabajo productivo. O sea, totalmente. Es que es así, y no se está valorando ese trabajo reproductivo, ¿no? Que al final es necesario y hace que esta sociedad funcione. Bueno, como última pregunta te voy a preguntar, Noemí, ¿qué crees que tiene que cambiar? Ahora hay un nuevo gobierno, hemos hecho una carta a los reyes, hay un ministerio de igualdad, no sé, como madre trabajadora, ¿qué pedirías? Como madre trabajadora... o como madre en general. Sí, pues no lo sé, porque yo creo que lo que han dicho de que el gobierno tiene que hacer las políticas públicas para que la sociedad sea más tolerante hacia todo y hacia la maternidad, que te pongan facilidades. Pero fíjate, más allá de las ideas o de las medidas políticas, yo creo que tiene que haber un cambio social, y eso cuesta, nos corresponde más, ¿no? A todos, ¿no? Lo que hablaban de antes se celebraba el 8M de una manera y ahora de otra, y es muy bonito ver ese cambio. Pues en todo eso también tiene que pasar, porque yo creo que en este caso, tanto en la conciliación, la maternidad, va a ser la sociedad civil la que le lleva la delantera a la política. Hombre, ya sí. Porque si no llega de nosotros ese reclamo, y no estoy hablando de debates vacíos de si PIN parental o no PIN parental, o sea, esto no va de ideología política y ni siquiera va de renta. Eso no quiere decir que las personas con más dinero y las que tengan menos. No, da igual, es que la crianza es igualitaria. Me da igual que tú puedas pagar a una persona interna en tu casa o 24 horas al día o lo que sea y otra no. No, es que la crianza no la puedes delegar en nadie, la tienes que hacer tú. Si queremos hay gente hijos, que la delega, ¿eh? Por eso, sí, pero... Pero luego tiene consecuencias, claro. Exactamente, entonces eso. Por eso no creo... ¿Es un debate político? Sí, pero yo creo que el cambio va a venir de nosotros. Pues vamos a quedarnos con eso, vamos a esperar que todos estemos concienciados. Desde luego el debate está en todos lados, lo hablábamos con el Club de Malas Madres, que decía que cada vez hay más gente hablando en debate sobre igualdad, sobre conciliación, y creo que eso es una buena noticia, que haya un Ministerio de Igualdad. Ya empezamos por algún sitio, ¿no? Por lo menos. Sí, bueno, que eso está en la agenda de los medios, y está en la agenda política, es un paso que había que dar sí o sí. Yo creo, por ejemplo, en este caso el Club de las Malas Madres ha hecho una labor estupenda, porque ha abierto un hueco donde todas nos sentimos muy identificadas, ¿no? Claro, sí, y sobre todo desculpabilizar, ¿no? Lo que hablábamos, ese sentimiento de estar siempre en la culpa. Y de tolerar a las personas que deciden a criar los hijos de manera diferente a la tuya. Claro, sí, a tener otra visión. Es decir, a que todas compartamos que, oye, que tenemos que ser compañeras, que me da igual que tú le des el pecho y yo el biberón, o al revés, o que duermas con él en la cama y el otro en la cuna, o sea, todas esas cosas... Sí. Que es una dejarles personal. De dar que es una decisión personal, pero en el fondo todos nos une lo mismo, que es el bienestar de nuestros hijos, ¿no? Claro, pues vamos a quedarnos con eso. terminamos en Conexión de Tejidos con un sentimiento de querer cuidar a las madres. Hay que cuidarlas sobre todo porque son las que nos traen los niños al mundo, que depende de los bebés, de que los bebés nazcan. Que cada una elige qué crianza llevar a cabo con sus hijas e hijos y que no se debería juzgar lo que hace cada una. Dejemos a las madres que sean madres como quieran y puedan, y cada una con sus circunstancias. Y si algo nos ha quedado claro es que la maternidad no es algo individual, sino que es un problema social y como tal se tendrán que tomar medidas para que una conciliación real sea posible. Conciliación no solo laboral, sino vital. No os juzguéis como madres, porque lo estáis haciendo lo mejor que podéis. Y eso vuestras hijas e hijos lo van a tener claro. Sois las mejores madres que podéis ser. Dar las gracias a todas, bueno, a Mariana por la técnica y a todas las madres y expertas que han participado en este programa y a Noemí por estar aquí hoy. Hasta pronto y muchas gracias.